jugado con mi corazón. Vienes a darme una explicación de todo el daño, de toda tu traición. Piensas en volver, ya es tarde, ¿para qué? Si ya no puede amar a quien no corresponde, a quien traiciona y golpea tan duro en el corazón. Traicionaste, mujer, me traicionaste. Vete a otra parte a secar falsas lágrimas que no son por mí. Vete a otra parte a secar falsas lágrimas que no son por mí. ¿Cómo creer en ti, mujer, si solo tú jugado con mi corazón? Vienes a darme una explicación de todo el daño, de toda tu traición. Piensas en volver, ya es tarde, ¿para qué? Si ya no puede amar a quien no corresponde, a quien traiciona y golpea tan duro en el corazón. Traicionaste.